Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Así poco a poco vamos continuando con el programa Minuto a Minuto, para que así podamos ir avanzando en este sábado, y un sábado que esperemos que usted nos pueda acompañar hasta las 13 horas. Es una hora buena, ¿verdad? Para estar juntitos, ¿sí? Bueno, pues como continuamos, también continuamos con nuestros invitados aquí en este programa de hoy. ¿A quién tenemos hoy, Inés? Pues hoy contamos con Antonio Toledano, presidente de la Federación Vecinal Alzara. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estamos? Buenos días. ¿Bien? Bien, bien. Sí, un sábado tempranero. Bueno. Pero bien, cafelito bien y todo eso. Sí. ¿No? Estupendo. Pues Antonio, como presidente de la Federación, nos va a contar algunas cuestiones que están trabajando desde la Federación. Y uno de los temas que es importante en esta ciudad es el tema de parcelaciones, que es una cuestión que lleva más de 30 años enquistada, ¿no? Sí. ¿Y qué soluciones hay para resolver esa cuestión, Antonio? Bueno, tú sabes que el problema, como bien dice, de parcelaciones viene de largo. Por muchos motivos, bueno, pues no se ha resuelto, no se acaba de resolver. Hay... bueno, pues muchas parcelaciones que tienen diferentes catalogaciones, AFO, fuera de ordenación, en fin. Y bueno, pues es un tema que tarde o temprano, bueno, pues tendríamos que resolver. La Federación está trabajando fuertemente en por lo menos en que estas personas, porque a mí me gusta hablar de personas, no de parcelistas, sino de personas, tengan al menos unos servicios básicos. Servicio básico, fundamentalmente agua, porque luz lo tienen, y hay que tener en cuenta, bueno, que son personas que ciudadanos que pagan su IBI, ¿no? Entonces este problema, bueno, pues ya te digo, viene muy de largo, pero están ahí. Son personas pero que no por, se... ¿Por qué se enquista una cosa como esa y no se busca una solución? ¿Quién tiene esa desidia o quién tiene la indiferencia? Bueno, porque son diferentes legislaciones, que diferentes corporaciones que han ido pasando, diferentes administraciones. Cada administración pues tiene su propia normativa, tiene su en un principio eran pues casi fundamentalmente residencias de segunda residencia, actualmente son primera residencia. Bueno, pues un problema que se ha ido enquistando. También hay que tener en cuenta la idiosincrasia de los cordobeses, ¿no? Bueno, que han ido buscando una parcela. Bueno, hemos llegado a este punto. Llegado a este punto, lo que no podemos hacer es cerrar los ojos y de la noche a la mañana pues que desaparezcan estas personas. Están ahí y bueno, tenemos que responderles porque son ciudadanos y ciudadanas, igual con los mismos derechos que tiene cualquier cosa. Antonio, ¿es necesario modificar el plan general de ordenación urbana para bueno, regularizar, sí, claro, esas parcelas? Habrá que regularizar lo que se tenga que regularizar para que se les dé servicio a estas personas. Servicio, bueno, y que tengan algunos derechos, ¿no? A mí me gustaría resaltar el gran trabajo que ha hecho la Federación. Bueno, fundamentalmente Juan Andrés de Gracia, bueno, hay que resaltarlo, ¿no? Eso es justo, ¿no? Que actualmente pues se ha conseguido algo que parece que no ha tenido mucha relevancia, pero se ha conseguido que los cinco grupos parlamentarios se reunieran y acordaran, bueno, pues dar servicios básicos a estas personas. Para nosotros, pero vamos, hablo de mí, es un hito bastante importante reunir y poner de acuerdo a cinco grupos parlamentarios del arco desde izquierda a derecha en la Junta de Andalucía, en el Parlamento de la Junta de Andalucía, ponerlos de acuerdo y dar una oportunidad para que estas personas tengan agua. Pues, hombre, a mí me parece que es un granito. Es un mérito juntarlo a todos, mérito, ¿no? Sí. Y se pongan de acuerdo encima. Claro, claro. Además, hombre, quiero volver a resaltarlo, ¿no? Ha sido un trabajo arduo, ¿no? También hay que decir, bueno, que bueno, pues no se ha llegado a todo, no, aquí como estamos tantos, bueno, pues nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Pero sí, es verdad que, bueno, que también habrá parcelaciones que nunca van a tener, o casas que nunca van a tener, van a poder ser legales, porque están, bueno, en unas zonas que son inundables y son, no, pues tendrán que tener otra salida. Uh-huh. Y hay otras que, bueno, que sí van a tener salida y que se están regularizando y que posiblemente, bueno, pues tengan su periodo de regularización. Eso es muy importante. Yo creo que ese trabajo ha sido fundamental. Y, bueno, parece que es poco, pero yo creo que es un hito bastante importante. Cuando se construyen zonas inundables, ¿quiénes lo hacen? ¿Desconocen el tema? ¿No tienen esa información? ¿O lo hacen a sabiendas? Bueno, son muchas circunstancias. Hay que ver también las circunstancias de cada persona. Sabes que la zona inundable, como su nombre dice, bueno, pues están en la ribera del río y, bueno, y ahí depende, entran en juego bastante administraciones, la Confederación de Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, que pone sus límites, la Junta de Andalucía, Ayuntamiento, pero bueno, fundamentalmente la Confederación. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, porque estas personas fundamentalmente son personas pues de un bajo nivel adquisitivo, bueno, que han, pues, a lo mejor se han visto obligadas a construir ahí. Antonio, muchas veces también engañadas, ¿no? Por los dueños de las parcelaciones grandes, que han cortado parcela por parcela. Claro, ese es otro problema. Engañados aquí, también, en muchos aquí casos. Aquí los que se han ido rosita han sido, bueno, los propietarios de esos terrenos. Exacto. Bueno, que lo han vendido, han segregado y han vendido y, bueno, y el problema, entre comillas, pues se lo han pasado a los propietarios. Claro, aquí dice, bueno, lo han comprado sabiendo o no sabiendo, ¿no? Pero bueno, aquí hay que ver la dejación también de la administración. Bueno, también se ha conseguido que el fenómeno de las parcelaciones, por lo menos en el entorno del Medinazar y tal, se haya parado. O sea, ya no hay ya más parcelaciones que se están haciendo. Lo que hay está hecho, ¿no? Eso es importante, Antonio, porque hay que buscar un punto cero. Es decir, hasta aquí hemos llegado, y que haya un control para que no se creen nuevas parcelaciones ni se construya. Sí, desde hace bastante años no hay resurgimiento, o sea, no hay construcción de nuevas parcelaciones. Ahora, pero las que están, pues no podemos taparnos los ojos, no están ahí y son personas, bueno, pues que ya incluso, como sabéis, hay problemas de agua, porque no hay agua potable y bueno, y entonces hay que darle resultados, hay que darle, bueno, a estas personas hay que darle opciones. También decirte que aquí no es como se ha parecido muchas veces, se ha dicho, ¿no?, que el agua para todos, sino aquí el agua hay que solicitarla primero por los parcelistas y después pagarla, o sea, pagarla su enganche, hay que pagarlo, ¿no? Esto no es café para todo el mundo, ¿no?, sino que, bueno, que hay que pagarlo y hay que, bueno, pues que el enganche lo tendrán que hacer cada parcelista. Ahora, ¿cuánto cuesta? Ahora, pues hay que poner de acuerdo a las urbanizaciones, a las parcelaciones, hay que poner de acuerdo a los propietarios, porque claro, el agua, el suministro lo tendrán que pagar. La verdad que es un trabajo arduo y la verdad felicito a la Federación y al Consejo, que sé que también estáis trabajando de la mano en este tema. Y hay otra cuestión que también desde la Federación habéis trabajado recientemente, bueno, reivindicado, ¿no?, que es la anulación o parte del decreto de la Junta sobre ocio. Sí. Parece que en una asamblea reciente se acordó recurrir el decreto de la Junta. No, y acordamos. El plazo acaba hoy. Sí. ¿Habéis hecho efectivo ese acuerdo? No acordamos recurrir. Ajá. Lo que acordamos era la posibilidad de hacer el recurso. Para hacer el recurso frente a la Junta de Andalucía, un recurso contencioso administrativo, teníamos que tener el beneplácito de la Asamblea General. Entonces, por eso se convocó la Asamblea General, para que respaldara la posibilidad de presentar el recurso, ¿no? Evidentemente, bueno, nosotros ya sabéis, contamos con servicios jurídicos y, bueno, el decreto, bueno, pues es un malévolo, pero claro, no hemos encontrado resquicio, estamos esperando a ver si nuestro servicio jurídico encuentra algún resquicio para poder recurrirlo. Hay algunas entidades que lo van a recurrir Y bueno, nosotros estaremos pendientes por si nos sumamos a ese recurso o no. Uh-huh. De momento nosotros no hemos interpuesto el recurso, porque ya te digo que nuestros servicios jurídicos pues no han considerado que, sí, que haya probabilidad de prosperar, ¿no? Efectivamente. Entonces también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que, bueno, tú sabes que los recursos, todo la historia judicial, pues hay que poner dinero por delante, hay que tener, son unos plazos muy largos. Y lo que hemos considerado también fundamentalmente es que nuestro trabajo va a ser, y nuestra batalla de campal va a ser contra el ayuntamiento. No contra el ayuntamiento, sino exigir al ayuntamiento que ponga los medios para que este recurso por lo menos se palíe en las cuestiones más importantes. Porque de hecho el decreto, lo que hace es darle toda la competencia, todo al ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento será el que lo tenga que... Como se le da las manos, ¿no? Sí, la Junta legisla y después le da toda la competencia, toda la posibilidad a los ayuntamientos para que lo pongan en práctica. Con lo cual, tiene problemas, ¿no? Aquí lo curioso es que un decreto que va a molestar a los vecinos y vecinas, y los vecinos y vecinas no participan en el diseño de ese decreto, ¿no? Sí, bueno, en teoría el decreto habla de que se ha convocado opinión pública. Eso no es tampoco cierto, porque se ha hecho poner una comunicación en las redes sociales y en el BOE diciendo que bueno, que se va a publicar y que quien quiera poner alegaciones pues que las ponga, tampoco es pero bueno, el decreto lo que hace fundamentalmente es las normas estaban ya puestas. El decreto lo que hace es ampliar la posibilidad de horario y de ampliar la posibilidad de regular más laxamente lo que es la actividad de hostelera, ¿no? ¿Y el ayuntamiento está ejerciendo el control necesario para paliar los efectos del decreto? El ayuntamiento tiene un periodo para poder aplicar este decreto. Nuestra dirección, el ayuntamiento ya no puede, con lo que hay ahora mismo ya no puede, el ayuntamiento no tiene ya capacidad para solventar los problemas que hay ahora mismo con la hostelería y los usos públicos, de los usos de la vía pública. Con lo cual, este decreto lo que hace es ampliar mucho más este campo, con lo cual, si ya el ayuntamiento es incompetente, pues con este decreto va a ser mucho menos, ¿no? Hay una buena noticia, que se han incorporado nuevas asociaciones a la federación. Sí, bueno, es un hecho, hombre. Yo creo que también hay que alegrarse, ¿no? Esto no parece que bueno, van a gloriarnos, pero bueno, del trabajo, pero no es así, ¿no? Yo creo que el trabajo se ve y que el trabajo, las personas y las vecinas y las vecinas ven que está sirviendo para algo. Entonces, bueno, pues ahí hay un movimiento. Bueno, últimamente hemos tenido 3-4 asociaciones que se han dado de alta, hombre, que no, el número no parece que sea bastante considerable, ¿no? Pero sí es verdad que durante un tiempo que hemos ido retrocediendo en el número de asociaciones, es verdad que, hombre, que ahora te sientes, bueno, pues con alegría de decir, bueno, hay personas que siguen apostando por esto, ¿no? Y este resurgimiento vecinal puede ser gracias al trabajo que hace la federación, que entusiasma a la gente a que a través de las asociaciones vecinales se pueden cambiar las realidades. Sí, hombre, tú sabes que este trabajo, como muchos, ¿no? Fundamentalmente tenemos que estar en la opinión pública, tenemos que estar en la calle, ¿no? Y yo creo que ese trabajo se está haciendo muy bien, se está trabajando muy bien, estamos en casi todos los ámbitos de la ciudad, y yo creo que, bueno, que la gente, yo creo que nuestro trabajo es creíble. Entonces yo creo que esa credibilidad se está viendo, bueno, reforzada, bueno, pues por eso, por los hechos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que las personas ven que el trabajo sirve para algo. Sí, ¿a qué se debe esa fluctuación de subir y bajar? Bueno, ten en cuenta que las asociaciones, bueno, como casi todas, hay una crisis, ¿no? Pero como en todas las organizaciones, ¿no? Tanto en la, si tú te vas y preguntas en la AMPA, pues en la AMPA están prácticamente desaparecidas, bueno, muy pocas personas, ¿no? En las organizaciones no gubernamentales, en ecologistas hay personas, vamos, que hay muy pocas personas. Las asociaciones, el problema que tenemos es que la edad que tenemos pues es muy, muy alta, ¿no? La incorporación de personas jóvenes, pues es muy dificultoso. Es cierto que poco a poco se está intentando, y yo creo que se va a conseguir que, bueno, que por lo menos, al menos las que estemos, las asociaciones que estemos vecinales, por lo menos que se mantengan. Si crecemos, bueno, será bien, pero por lo menos será bueno, pero por lo menos que las que estemos sigamos, y además sigamos con el trabajo y con la, bueno, con la permanencia, ¿no? Bueno, eso de la edad tampoco importa mucho, si el espíritu joven, ¿no? Ganas, sí, de trabajar y tener, sí, ser activo. Sí, lo que pasa es que la media de edad de nuestros socios de la asociación es bastante alta, ¿no? Bueno, eso tenemos que irlo solucionando, ¿no? Porque es cierto que hay que rejuvenecer esto, porque además son personas que llevamos ya, bueno, llevan, yo no llevo tanto, ¿no? Pero hay personas que llevan mucho tiempo en esto, ¿no? Y tú sabes que, bueno, que esto pues quema, ¿no? Porque quema, porque tienes que poner en lisa, bueno, pues tiempo de tu familia, tiempo de trabajo, y es cierto, bueno, que estamos ahí en la lucha, ¿no? Y hay gente poco a poco que, bueno, que yo creo que se va incorporando, pero yo te digo, hombre, que esto es un trabajo día a día, diario, y que, bueno... Bueno, afortunadamente las parejas correspondientes tienen un alto grado de comprensión en estas cosas, ¿no? Sí, afortunadamente, ¿no? Sí, ¿no? Hemos tenido que dormir muchas veces en el sofá. Sí. ¿No? Bueno, no, si no fuera por la comprensión de nuestras parejas, no creo que pudiéramos estar aquí, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta eso, que, bueno, que son muchos malos ratos, son mucho tiempo... Pero bueno, al final cuando ves resultados, bueno, pues el resultado de las parcelas, bueno, yo creo que hay que volver a resaltarlo. Resultado del movimiento que hay con el tema de del decreto, con el tema de... Y muchos temas que a las asociaciones les interesan, ¿no? Le interesan y les repercuten. Ahí siempre vamos a estar con las asociaciones, porque nosotros no nos ceñimos, nosotros tenemos una visión de ciudad, no tenemos una visión de un distrito o de un barrio en concreto, ¿no? Bueno, Antonio, un placer tenerte aquí en Paradigma Radio un sábado más. Muchas gracias. De nada. Y continuaremos hablando con los temas de actualidad que la Federación va luchando y generando. Y adelante. Vale, ánimo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti por tu visita, amigo. Gracias. Vale. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Oh, no.